I show you how to do this, young, no papers, catch papers, get high, out Vegas. Sousa's on doubles, ain't looking for trouble. You just got good genes, so a nigga tryna cuff you. Tell your mother that I love her, cause I love you. Tell your father we go farther as a couple. They ain't lose a daughter, got a son. I show you how to do this, huh? As long as I got my suit and tie, I'ma leave it all on the floor tonight. Then you got fixed up to the nines. Let me show you a few things. All dressed up in black and white, and you're dressed in that dress I like. Love is swinging in the air tonight. Let me show you a few things. Let me show you a few things. Show you a few things about love. Love, love. Let me show you a few things. Show you a few things about love. Hey. Oh. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. De agosto, año 1984. Luego de haberse estrenado en Estados Unidos el 27 de julio de ese año, la película Purple Rain, protagonizada por Prince, realiza su lanzamiento un poco más de un mes después en todo el Reino Unido, y los fanáticos británicos corrieron a verla luego de todo el revuelo que había causado en Estados Unidos. La película se proyectó con avances especiales nocturnos, impulsada por una exitosa banda sonora que incluía los sencillos When Doves Cry, Let's Go Crazy, así como la canción principal. La exitosa película recaudó más de 72 millones de dólares en todo el mundo. Purple Rain ganó un premio de la Academia a la Mejor Música Original, mientras que en 2019 la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos la seleccionó para ser preservada en el Registro Nacional de Cine de Estados Unidos. Purple Rain se convirtió en un clásico del cine. Y tres grandes éxitos surgieron de ahí, sobre todo tres canciones. Purple Rain, esta. Let's Go Crazy. Y esta otra. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Para conmemorar un año más del estreno. El 31 de agosto de 1984 en el Reino Unido, de la película Purple Rain. Y aquí esta canción, When Doves Cry, que se convirtió en el tema más importante del año 1984 en Estados Unidos. Estrellas de Medianoche. Of you. Like my mother, she's never satisfied.

Un rock de los 90 en Estrellas de Medianoche. Knock, knock, knocking on heaven's door. anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. ¿Qué sucedió? El 31 de agosto de 1986, pues que después de 10 años de convivencia, Bob Geldof se casa en Las Vegas con la presentadora de televisión Paula Yates. Simon Le Bon, el vocalista de Duran Duran, hizo de padrino de la boda. Pero resulta que un año antes, en 1985, Paula Yates había conocido a Michael Hutchence, vocalista de In Excess, mientras lo entrevistaba para el programa de rock The Tube. Mientras estuvo casada con Bob Geldof, Paula Yates comenzó a aparecer en los conciertos de In Excess durante los siguientes años, incluso llevando a su pequeña Fifi, una de las tres hijas que tuvo con Bob Geldof. En febrero de 1995, Paula Yates dejó a Bob Geldof y ese mismo año quedó embarazada de Michael Hutchence. Bob Geldof y Paula Yates se divorciaron en mayo del 96. El 22 de julio del 96, Paula Yates dio a luz a una niña, Tiger Lily Hirani Hutchence. Michael Hutchence murió el 22 de noviembre de 1997 por ahorcamiento. Paula Yates murió el 17 de septiembre de 2000 por una sobredosis de drogas. El caso es que el 31 de agosto del 86 y después de convivir durante 10 años se casaron Bob Geldof y la presentadora de televisión Paula Yates. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Bueno, escuchábamos de fondo la canción I Don't Like Mondays de Bob Geldof con la agrupación Boomtown Rats. Vamos ahora con el otro músico que hacía parte de la nota que les presentábamos. Michael Hutchence con In Excess y Devil Inside. En Estrellas de Medianoche. Words, weapons, sharpened knives, makes you wonder how the other half died. Other half died. Makes you wonder, underwhelmed. But here come the man with a look in his eye. Fed on nothing but full of pride. Look at him go, look at him kick. Makes you wonder how the other half lives. Devil inside, every single one of us. The devil inside, devil inside, devil inside, every single one. Devil inside. Oh.

En Estrellas de Medianoche, un rap de los 90. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 31 de agosto 1977, nace en Nueva York Del Marquis, cuyo verdadero nombre es Derek Green. Del Marquis es el guitarrista líder de la agrupación Scissor Sisters, quien conoció al grupo en 2001 ante la insistencia de un amigo que en ese momento estaba saliendo con Jake Shears, uno de los vocalistas de Scissor Sisters. Originalmente descartó su ingreso a la banda cuando los vio actuar por primera vez en The Cock, un bar gay de la ciudad de Nueva York, pero finalmente aceptó ser parte de Scissor Sisters. De cumpleaños hoy entonces uno de los integrantes de Scissor Sisters, Del Marquis, nació el 31 de agosto de 1977. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. De principios de este siglo, es Scissor Sisters. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, I Don't Feel Like Dancing. Los 90 en Estrellas de Medianoche. In my heart.

Thank you.